de tu amor. Quiero que me beses y me digas, te quiero como te lo digo yo. Mi vida enloquece por tu amor. Si te vas, no podré vivir feliz. Tú bien sabes que te adoro y en mi vida ya no habrá otra mujer más que tú. Que te vas mi corazón, yo siempre te querré y nunca te olvidaré. Corazón, corazón, ¿por qué me dejas corazón? Si bien sabes que te quiero y que te ofrezco mi amor. Cuando te conocí, mi corazón latió, mi alma se iluminó y mi vida empezó. Sido. Ya se acabó el latido, mi alma oscureció y mi vida terminó. Corazón, corazón, ¿por qué te vas mi corazón? Yo siempre te querré y nunca te olvidaré. Corazón, corazón, ¿por qué me dejas corazón? Si bien sabes que te quiero y que te ofrezco mi amor. Cuando te conocí, mi corazón latió, mi alma se iluminó y mi vida empezó. Ahora que te has ido, ya se acabó el latido, mi alma oscureció y mi vida terminó. Corazón, corazón, ¿por qué te vas mi corazón? Yo siempre te querré y nunca te olvidaré. Corazón, corazón, ¿por qué me dejas corazón? Si bien sabes que te quiero y que te ofrezco mi amor. Corazón, corazón, ¿por qué te vas mi corazón? Yo siempre te querré y nunca te olvidaré. Corazón, que te fuiste corazón, yo siempre te esperaré, te entregaré todo mi amor. Corazón, corazón, ¿por qué te vas mi corazón? Yo siempre te querré.